Este evento es un ejemplo de las iniciativas que contemplan de los compromisos del presidente incorporados en el plan de justicia para los seres. Y así como hay compromisos para los seres, los hay para todos los pueblos originarios, para todos los hermanos, yaquis, mayos, guarijíos, para todos los pueblos originarios.